Noticia, che la verdad que es buenísima la noticia para los empleados municipales. Tenemos muchos oyentes ahí, y la verdad que ayer el intendente Enrique Cresto anunció un bono extraordinario de 100 mil pesos. Va a venir por intermedio de la Caja Mixta. Para eso estamos en comunicación con un amigo que es el actual presidente de la Caja Mixta. Hace mucho no lo teníamos en el programa. Hablamos del señor Max Clary, que lo tenemos en comunicación. Max, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, y saludo a la audiencia. Ahí está, Bueno, terrible noticia. Ayer anunció el intendente Más. Contanos un poquito cómo se fue gestando esto. La verdad que sí, buena noticia tanto para el empleado municipal como para el comercio de la ciudad. Seguro, seguro. Esto surge de una iniciativa que tiene el intendente, que tiene Enrique Cresto, en reunión y en trabajo con el equipo de Hacienda que comanda hoy Aldo Álvarez, y está Juliana García Macier, Lorena Calza, hay un grupo ahí trabajando, y están llevando adelante una política económica, financiera y de administración del municipio que permitió poder darle al empleado municipal un bono, y al ser implementado a través de la tarjeta, repercute directamente en el comercio local, que es lo que se busca esta Mira qué bueno. activación económica. Claro, porque ahí tenés un doble impacto, directo en el trabajador, pero también en el movimiento económico, ¿no? Claro, es lo que se buscó por ahí en las primeras reuniones que fueron surgiendo cuando estaba la idea de implementar el bono. Se tomó en cuenta el impacto que tuvo la recaudación que hubo extraordinaria en base a la moratoria que se llevó adelante en el municipio, que es plata de los contribuyentes que por ahí aprovecharon la moratoria para ponerse al día. Esa plata no se tenía en cuenta dentro de un presupuesto que ya estaba Bien. estipulado para el año, entonces aprovechó ese ingreso para poder devolverle al contribuyente algo que aportó y a la vez beneficiar al empleado municipal que tuvo un compromiso en estos 8 años de gestión con el municipio y con la ciudad, que algo que remarcó ayer Enrique, por ahí en la conferencia lo marcaba, dice, hubo un compromiso muy fuerte del trabajador que acompañó en pandemia, nunca hizo un paro. Siempre que se le pidió un esfuerzo, estuvo, entonces esto es un reconocimiento para ellos mismos. Obviamente que el universo son todos los trabajadores municipales. Esto tiene que tener alguna condición en esto, Max. No, todos aquellos que son empleados permanentes o contratados con aporte, que tengan la tarjeta, ya lo pueden empezar a implementar a partir del martes. Aquel que no tenga la tarjeta, nosotros desde la caja, con el equipo de la caja, al venir trabajando en la idea del bono, ya se le mandó a hacer la tarjeta a todos aquellos que no la Bien. tenían, así que a la brevedad van a tener todos los empleados municipales su tarjeta correspondiente para poder gastar. Perfecto. Max, y ahí te pregunto, aprovecho por Sí. sabiendo de tus conocimientos, porque desde todos los sectores que han venido acá y hasta de los sectores opositores en este escenario electoral, hablan de una buena situación económica del municipio. Teniendo en cuenta que cuando hablas de economía está todo medio prendido fuego, ¿es valioso esto o no? Es que sí, es valioso porque es lo que vos marcás. Durante los 8 años de gestión hubo una administración ordenada. Tenemos la suerte, por así decirlo, de que tenemos un intendente que todos los días revisa los números Bien. y controla él mismo que no se gaste más de lo que ingresa. Y eso permitió que en estos 8 años haya habido siempre un sobrante, un superávit que permitió tener un fondo anticíclico que siempre se marca, y el 50% de ese superávit también va a un fondo de la obra pública que se determinó en el inicio de la gestión. Y bueno, todas estas medidas, acompañadas, como te decía hoy, de la moratoria, llevaron a que el municipio pueda llevar adelante este beneficio. Max, y te pregunto, teniendo en cuenta tu experiencia también, porque hemos hablado cuando estuviste al frente de turismo también, ¿es real el impacto del turismo? Teniendo en cuenta que estamos por iniciar un fin de semana largo, importante, cuando hablamos de la parte económica, puntualmente, ¿es realmente importante el impacto de un fin de semana turístico? Sí, hoy no estoy en el área y no te podría decir con números, No, pero no, no, sí. siempre es beneficioso desde el hecho de que, por así decirlo, plata fresca que viene a la ciudad, o sea que es plata que viene de afuera, uh-huh, y se inyecta en la economía, como así cuando uno dice en el país necesita exportar más de lo que ingresa para tener una balanza comercial positiva, a nosotros que venga gente de afuera, viene plata de afuera que no estaba circulando en la ciudad y eso queda circulando en la ciudad, uh-huh, y genera siempre un beneficio, ya sea para la ciudad, para el privado que es el que invierte y el que lleva siempre los riesgos, uh-huh, entonces eso está bueno. Uh-huh, perfecto. Bueno, mucha importancia, Enrique, le ha dado a los sectores privados, ¿no? Desde el tema de la tarifa eléctrica, ¿no? Para los sectores turísticos, para el parque industrial, ¿un dato importante o no, Max? Sí, sí, sí, uh-huh, siempre se buscó. Por ahí se critica a veces al municipio sin conocimiento de lo que hace, o por ahí uno se para desde un lugar en el que justo en ese momento no le tocó el beneficio y critica, pero el municipio ha llevado adelante un montón de políticas en beneficio del sector privado, como vos lo dijiste. Vos pensás que por una decisión que toma Enrique, resigna una parte de los ingresos que tiene el municipio para destinarlo a subsidiar una tarifa eléctrica para las empresas que están dentro del parque industrial, y a la vez esa resignación de ingresos se lo podés suplir con la buena administración, pero a la vez eso te va a generar más trabajo en el parque y que las empresas inviertan más, pues van a tener un sobrante de una plata que antes gastaban y la van a llevar para el beneficio de la ciudad. Y con el turismo lo mismo, se le bajó la tasa a los comercios, se va buscando siempre que el privado se beneficie sin que el municipio se financie. Max, teniendo en cuenta esto que estamos hablando puntualmente, la situación económica de los trabajadores, también para destacar el rol de los acuerdos paritarios. Yo me fui enterando en este último tiempo que muchas ciudades de la provincia de alguna manera pispean lo que pasa en Concordia con los acuerdos con los trabajadores por el salario para después tratar de aplicarlo ellos. ¿Esto no deja de ser un dato importante o no? No. Ayer lo marcaban en la conferencia, que estaban los gremios presentes, que al haber una buena relación también con el gremio, sin que el gremio deje de cuidar al trabajador, tiene un buen vínculo con el ejecutivo y eso ha permitido siempre llevar buenos acuerdos, está siempre por arriba de la inflación y eso lo ven desde los otros municipios, uh-huh, que por ahí no tienen esa misma relación con el gremio y donde dicen, bueno, si Concordia dio tanto, por lo menos, si no los alcanzamos, que estemos cerca, uh-huh, eso es verdad, y es algo que suele pasar, o llaman para decir cómo va a cerrar Concordia, así tratamos de andar cerca. Uh-huh. Max, recuerdo cuando, mirá, te voy a hablar un tiempo atrás, pero fue cuando arrancó la actividad legislativa, ¿no? En un evento que Enrique Crespo, en el discurso inicial, habló de haber bajado el ingreso del ingreso municipal a lo que se paga a menos del 50% y que en momento llegó a ser del 80% lo que recaudaba se pagaba. Esos son datos que por ahí no se entienden, pero que terminan siendo fundamentales para lo que estamos viviendo hoy, ¿o no? Totalmente. Hoy el municipio... Hola. Hola, ahí está. Hola, sí, ahí está. Hoy el municipio tiene, de los gastos del municipio, no llega al 50% destinado a personal. Ahí está. El otro 50% está dedicado al funcionamiento en sí del municipio para poder prestar todos los servicios que el municipio presta y todas las políticas públicas que lleva adelante, que por ahí no son servicios, pero que son beneficios para la ciudad. Uh-huh. Que eso es gracias a esta administración y tener solamente un 50% o menos de ese presupuesto destinado a sueldos. Max, te voy a meter de lleno, y es más, te voy a comprometer a que un día esto te vengas en vivo para profundizar algunos temas. ¿Cómo no? Pero te quiero llevar de lleno en el escenario electoral. ¿Por qué te pregunto? Antes de hablar puntualmente, ¿estamos ante un escenario propicio para pegar un salto de calidad en Concordia? ¿Y por qué te digo esto? El parque industrial, un proyecto del senador Cuéder por el tema de la tarifa eléctrica, el aeropuerto, los ingresos, Bueno, esto del parque industrial quiero ser reiterativo porque se habla de llegada de empresas que van a ser fundamental. El trabajo articulado con sectores de la universidad, con sectores privados. ¿Estamos ante un momento importante? Yo creo que sí. Uh-huh. Ya hace 8 años que se viene dando uh-huh. este salto de calidad. Uh-huh. Desde que inició la gestión de Enrique en el municipio, se buscó que todo lo que había, él lo dice más de una vez, que lo que se había logrado en la gestión anterior no sea un techo sino un piso, uh-huh. y desde ese piso se arrancó con una transformación de un montón de lugares, que vos por ahí marcaste algunos, que... Sí, me quedé corto, obviamente. Ves, uh-huh. Vos tenés un campo de abasto que hace sí. un año era noticia porque decían que la gente iba a comer al basural, y hoy es un lugar, un centro de reciclado y un lugar donde se recibe la basura del departamento y de ciudades aledañas, donde se hace un reciclado, se vende el material que está ahí, tenés todos los accesos de la ciudad renovadas, vamos, hay más de 1000 cuadras pavimentadas o repavimentadas, tenés una planta de agua en ejecución que va a estar en funcionamiento dentro de poco, todos los beneficios que vos marcaste en el parque industrial, más la transformación interna que se llevó adelante en el municipio, que va desde el ingreso por concurso y con secundario completo de la gente municipal hasta la compra de maquinaria que como se marcó más de una vez, es récord en la historia del municipio, la inversión que se ha llevado adelante. Que es lo que te digo, ese salto de calidad, yo creo que ya empezó hace 8 años. Lo que se puede dar ahora, que al tener todas estas cosas que por ahí le faltaban a la ciudad, hoy partís de otra base y el salto de calidad lo podés buscar en otro lado, que si bien por ahí no se han llegado a hacer, se están tratando de hacer, y vos lo ves en que se creó una dirección de innovación y economía del conocimiento, donde se empezó con un programa como el Concordia Programa, que llevó adelante la capacitación de miles de jóvenes en lo que es yo creo que es la economía que se viene, la economía del futuro, que está la programación, sistemas. Aparte muchos laburando ya, ¿no? Qué bueno eso. Sí, hay empresas que se instalaron acá debido al gran recurso humano que hay, porque tenemos 3 universidades que capacitan a esos chicos, más el municipio que se metió en este tema, que es muy importante, a la vez por una decisión que tuvo Enrique hace no más de 20 días, creamos un fondo dentro de la caja mixta que es para financiar proyectos de innovación. Mirá qué bueno. Que eso se va a ver repercutido en la ciudad y en estos chicos que se capacitaron y por ahí crearon alguna empresita o empezaron a trabajar en un proyecto. La idea es que ellos presenten estos proyectos en la dirección de Economía del Conocimiento, van a tener una etapa de evaluación de ese proyecto. Y por una decisión, como te decía Enrique, a través de la caja mixta vamos a financiar esos proyectos para que se puedan llevar adelante uh-huh. en la ciudad. Uh-huh. A la vez tenés 3 nodos del conocimiento en Concordia. Uno funciona dentro del centro de convenciones que ya está en funcionamiento, se está haciendo otro en la costanera y otro en el centro, en el parque industrial. O sea que el salto de calidad se está buscando, uh-huh. ya sea por el trabajador por ahí más tradicional, vinculado hoy a la actividad primaria que tiene Concordia, como en la economía del conocimiento, que por ahí es lo más nuevo que se viene. Uh-huh. Max, y te pregunto, mirá, te llamaba por el bono y mirá, no fuimos por la rama, pero bueno, siempre nos gusta charlar con vos. Te preguntando, pensando en una ciudad como Concordia, ¿no? Que a veces tiran el tema de los índices, y la verdad que duelen estos así, pero ¿qué rol jugaría el gobierno provincial en el nombre de Adam Ball, que hoy lo tuvimos en el programa, y Sergio Massa en la presidencia? ¿Es fundamental esto para una ciudad como Concordia? Bueno, obviamente, y Armando Gay en lo que es la intendencia. Sí, sin duda. Hoy uno ve, como decir, los índices que por ahí son duros, pero hay un índice que es muy importante, que es la desocupación, que es baja. Uh-huh. Entonces vos partís desde un número en donde hay mucho para trabajar, pero está en mejorarle el salario a la gente uh-huh. o en mejorar los ingresos, Y eso es distinto que si vos tuviese hoy un 50% de pobreza con un 40% de desocupación, porque lo que quiere decir es que la ciudad no está generando o no está trabajando. Entonces, hoy tener la ciudad activa con un índice de desocupación bajo, por ahí la pobreza es alta, pero también basada a los índices de inflación y a los niveles de costos de las cosas en relación a los sueldos que hoy se pagan, por tener, como te decía hace un rato, un montón de actividad primaria que suelen ser por ahí salarios bajos. Tenemos empleados municipales que son considerados pobres, pero por ahí también uno habla de la pobreza en Concordia, pero no tiene en cuenta que hoy más del 90% de la ciudad tiene cobertura de agua. Más del 80% de la ciudad tiene cobertura de cloacas. Y vos cuando medís un índice de pobreza, hay un también tenés que tener en cuenta ese tipo de servicios que brinda el municipio, que si bien no vamos a decir que no, en Concordia no hay pobreza, porque estaríamos mintiendo, hay cosas que hay que evaluar por cómo se toma ese índice, o a la vez también tener una balanza, un saber cuál es el costo de vida en Concordia para decir che, si es realmente pobre o no es realmente pobre. Está buena la explicación. Max, te llevo al plano nacional. Hay tres candidatos. Sí. Algunos están hablando de cuestiones económicas, como ¿peligroso eso? Te lo pregunto así directamente. Y con lo que pasó el lunes con la corrida del dólar, evidentemente sí es peligroso. Porque aparte, eso uno dice, el común de la gente consume dólares, no. El común de la gente trabaja, si puede ahorrar, ahorra, y si no, consume. Pero lo que genera es que hoy la gran mayoría de los comercios le suspenden las ventas, entonces hay desabastecimiento porque el empresario o el proveedor de esa mercadería no quiere perder. Y ahí se empieza a generar una psicosis que te lleva en que gente que por ahí tiene que estar abocada a otras cosas, está pensando en cuánto está el dólar, en realidad no le repercute en nada, pero sí le va a repercutir en una semana o dos semanas cuando vaya a comprar algo y cueste el doble. Seguro, seguro. Max, la seguimos a esta. ¿Cómo ves el escenario electoral en la ciudad de Concordia? Antes de despedirte, te quiero ver que me hagas un análisis de lo que está pasando. Porque algunos dicen, hoy es más fácil para hacer campaña estando en la oposición que siendo gestión. ¿Cómo lo ves a eso? Siempre es más fácil porque vos desde la oposición te plantás desde un lugar, tiras piedra y decís, esto está todo mal hecho. Y hay gente que va a comprar y gente que no. En cambio, siendo gestión, vas a tener un montón de reclamos, porque siempre va a haber cosas por hacer o por mejorar. Pero creo que nosotros hoy tenemos una gestión que es muy buena. Es una gestión que sí tuvo falencias y tiene falencias, pero que la gente ya la ha elegido otra vez en el 2019. La eligió de alguna manera dentro de la interna hace un mes, cuando eligió por Armando Gay, que fue quien se apoyó por ahí en la gestión local para pedir el voto y para consolidar lo que se venía haciendo. O sea que la gestión evidentemente es buena y hoy en día hay un montón de cosas por mejorar y por profundizar, pero creo que estando en gestión hay que contar más qué es lo que se hizo para que la gente se dé cuenta que se hizo mucho y que en base a eso se pueda hacer un montón más. Ahí está, Max. Bueno, ahí te digo rápido un mensaje. Dice, quiero destacar también, dice el mensaje, el trabajo, la política de Estado tomada en el tema de tierra y vivienda. Debe ser por el Invitán. Bueno, buenísimo, hay un oyente totalmente mandando mensaje. Totalmente. Sí, ahí está Jorge Mendieta, es mente el Invitán. Es una creación que de Enrique. Cuando asume la gestión, en su momento estaba Marina Peñalosa, que hizo un trabajo espectacular también, y hoy el Invitam, no puedo hablar con números ciertos porque no me los acuerdo ahora, pero generó una cantidad de lotes para Concordia impresionante, a la vez lotes con servicios, se regularizó dominialmente un montón de gente que no tenía el título de su casa o de su terreno y ya estaba viviendo ahí, y fue muy importante porque es lo que uno nunca se olvida, ¿no? Que te den tu casa o te den la propiedad, y no es que se la estén regalando porque el invitante cobra la cuota después. Sí. Y la gente tampoco busca, ¿no? Y se regalan un terreno, quieren pagarlo, lo pagan, y eso es muy importante. Me quedaron un montón de temas, Max, pero hacemos el compromiso de que te vengas en vivo, mate por medio y seguimos charlando de estos temas. No. Buenísimo, muchísimas gracias. Dale, Max, te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Dale, un abrazo, gracias. Ahí está, qué linda charla, Más claro, y el presidente de la Caja Mixta. Bueno, la idea era charlar de